Bueno, ¿quién arranca acá? ¿Pero qué? ¿Ahora qué? ¿Va a señalar ahí? ¿Eh? Porque grababa. No sé qué quería hacer. ¿El izquierdo? ¿Puedes empezar por el izquierdo? Yo te voy a la izquierda. Bueno, ¿con qué arrancamos, negro? Y primero vamos a, qué sé yo, no sé, la idea mía, aclarar un poco todos estos temas, ¿viste? Porque realmente... Vamos. Bueno, muy bien, estamos con Oscar Alonso, Andrea en la Barreta. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ayer se daba publicidad un petitorio. ¿Ustedes están de acuerdo con el petitorio? ¿Qué ha pasado con ese petitorio? Nosotros estamos de acuerdo con el petitorio, por supuesto. Lo que por ahí vemos que ha salido mal ha sido la publicación del petitorio. Bueno, hubo un error involuntario. Nosotros no creemos que fue a propósito. Creemos que fue realmente un error involuntario. Cuando dice que hay una resolución judicial, ahí... No, el petitorio habla de que está incluida la firma del señor intendente de Roque Pérez, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que eso fue un error, la publicación en los medios. Ajá. No era, fue a destiempo. Porque, y viene bien la pregunta para aclarar esto. Yo, personalmente, sí. Yo estuve en la reunión con el señor intendente de Roque Pérez. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, el señor intendente de Roque Pérez dijo que no tenía problemas, que le parecía muy bien la iniciativa, pero que él tenía que hablar, sí, con su Consejo Deliberante, por supuesto, y es lo que correspondía. Sí. Bueno, llegado la información esta a los medios, obviamente el señor intendente no podía firmar esta resolución. Así que... ¿Vos pensás, Oscar, que porque llegó a los medios, porque es la decisión de Gasparini no firmar? No. La decisión de Gasparini no es esta que tomó. Yo, en el lugar de Gasparini, hubiese hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque queda muy desprolijo? ¿Cómo va a venir a firmar? Hay una noticia en los diarios y él no informó a su Consejo Deliberante. Yo no lo hubiese firmado tampoco, en el lugar de Gasparini. A ver, ¿está tan clarito? Para mí, por lo menos, está muy claro. Ahora, ¿Gasparini en algún momento le dijo a ustedes que iba a apoyar esto? Gasparini nos dijo a nosotros que nos apoyaba, pero que tenía que conversar con su Consejo Deliberante. Está bien. Que a él... esto le parecía, a él lo que le interesaba era el bienestar y mantener los humedales y defenderlos. Uh-huh. Que él estaba completamente de acuerdo, pero por supuesto que tenía que informarle al Consejo Deliberante. Ahora, sí. Ante la situación, ¿no son muchos los tiempos que se tomó Gasparini para conversar con... No son muchos los tiempos que se tomó Gasparini, porque Gasparini fue claro cuando habló con nosotros. Y también fue claro en unas reuniones futuras que iba a tener con su gente. Entonces... no hay apuro acá. Yo al señor Gasparini no lo hago responsable absolutamente nada. Al contrario, al señor Gasparini veo que ha actuado muy de buena fe y que se manejó como corresponde ante su municipio. Él tenía que, a mi criterio, él tenía que actuar de esta manera. ¿Cómo va a firmar una resolución que le vienen los concejales y le ponen el diario en la mano? No corresponde. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. El error fue nuestro. No saco no deslindo responsabilidades a nadie. El error fue de alguien que alcanzó el informe a los medios y bueno, fue un error. No lo hicieron de mala leche. Y bueno, habrá que empezar de nuevo. Yo lo que esta conferencia de prensa y hablando con Gabriel, nuestra intención es armar una nueva reunión y formar la comisión de una vez por todas. Porque hay que formarla, la comisión. Hablando del petitorio, sí. Ahí hay dos resoluciones judiciales que no son judiciales. Sí. Que dicen el petitorio. ¿Cómo es esta historia? Hay dos judiciales, a ver si yo te... Ahí dice que son resoluciones judiciales. Una del año 2006 y otra del, claro, 2010. Esa es de la Autoridad del Agua. Y que son de la Autoridad del Agua, exactamente. Sí, entonces no son judiciales. Porque te cuento, a modo aclaratorio. Hay dos juicios. Que a lo mejor, viste, por ahí esto da lugar a malos entendidos. Hay dos juicios. El que se hizo ante la Autoridad del Agua, que eso lo hace la Autoridad del Agua, con una declaración del año 2006 y con una reafirmación del 2010. Y hay un juicio penal. Aparte, eso es otra cosa. ¿Y no hay fallo? Hay un fallo, sí, yo tengo ya acá, ahora les voy a repartir, donde Emiliosi a nosotros, con el juez, bueno, el juez Villafañe, Atencio es del... donde a nosotros nos ofrece un resarcimiento económico de Emiliosi, pero ¿qué pasa? Eso lo hizo la municipalidad, el que tiene todos esos fallos es la municipalidad, nosotros los tenemos. Yo me gustaría aclarar una sola cosa al respecto, que es, a los fines de la desactivación de los canales clandestinos, que fueron declarados como clandestinos, realmente lo que importa, de acuerdo a lo que opinan abogados ambientalistas, es ese dictamen, así se llama, digamos, la palabra correcta es esa, de actos administrativos, así nos dijeron que hay que decir, de la máxima autoridad competente al respecto, que es la Autoridad del Agua. Está bien. En el 2006, averiguó en hidráulica la Autoridad del Agua y dijo, no hay ningún permiso para hacer las obras, por lo tanto son clandestinas. Y falló, o dictaminó, ese es el término, dictaminó que hay que volver todo para atrás a su estado natural, y le dio un plazo. Emiliosi no cumplió y revocó eso. No, en eso estamos... La Autoridad del Agua se tomó 4 años y en el 2010 dice, vuelve a repetir lo mismo y dice, esto es definitivo. No se puede hablar más del tema. Son clandestinos y hay que volver para atrás. Y desde el punto de vista de la desactivación de los canales es lo que importa. Después aparece un juicio penal, que es eso, es un juicio penal. Que si termina en una sanción o en un fallo, va a ser una pena contra Emiliosi. Realmente a nosotros, desde el punto de vista ambiental y de la desactivación de los canales, nos interesa lo que dijo la Autoridad del Agua. No, no, en eso me queda claro. Lo que pasa es que había un error ahí en el... Sí, son actos administrativos y son dictámenes, claro. No es un fallo judicial. Exacto, exacto, exacto. Esta es la carátula de juicio con que ahora se la reparto a cada uno si la quieren tener. El otro tema que quiero tratar con ustedes es lo que dijo el intendente en una conferencia de prensa, que, bueno, había un estudio hecho por Rafo, que Rafo lo había hecho en forma particular, que no lo había hecho con la autorización del OPDS, y que si eso se declaraba reserva, bueno, había muchas limitaciones. Por ejemplo, limitaciones en la pesca, que no iba a poder andar lanchas a motor, qué sé yo. Motor. Sí, eso es realmente para lo que convocamos a esta conferencia de prensa, para aclarar algunos conceptos que se advirtieron ahí en esa conferencia que dio el Ejecutivo Municipal y que nos parece que no ayudó a lo que se venía trabajando en conjunto en la Comisión para Salvar la Laguna y en todo eso, que realmente fue muy bueno. Esa conferencia en particular nos parece que puso muchas dudas y embarró un poco la cancha, por decirlo de alguna manera. Nosotros no tenemos una confusión entre paisaje protegido y reserva, como se dijo en esa conferencia. La ordenanza, que la tengo acá, es muy clara. Artículo 1 dice, declárese paisaje protegido municipal, eso es lo que queremos, un paisaje protegido municipal, abre comillas, reserva indio muerto. Quiere decir que le queremos poner como nombre a ese paisaje protegido municipal el nombre de reserva indio muerto. ¿Por qué reserva? Porque es un concepto que la gente maneja y entiende. O sea, que es un lugar protegido, que es un lugar... donde la naturaleza se protege, y si hay un cartel en la ruta que dice visite reserva indio muerto, paisaje protegido municipal, a los fines del turismo, del ecoturismo, del camping, y todo eso la gente lo va a entender. Entonces no hay que tener, no sabemos si una... No, sí sabemos, lo sabemos muy bien, lo dice el artículo 1, paisaje protegido municipal, abre comillas, reserva de indio muerto, que es el nombre que le queremos poner al paisaje protegido municipal. Es lo primero que queremos aclarar. Lo segundo que queremos aclarar es que tenemos muy en claro la figura de paisaje protegido municipal. ¿En qué consiste esa figura? Consiste en la protección del ambiente en lugares donde la intervención del hombre es absolutamente clara, como es el humedal. Porque hay canales, porque hay producciones agrícolas en los alrededores, porque hay un camping, porque hay pesca y porque hay actividades recreativas. Paisaje protegido es una forma de manejo de un área protegida, es la última que se creó, es la menos estricta de todos, y que fue creada para esos fines, para estos casos, para cuando el hombre está encima del lugar actuando y para preservar también eso, la acción del hombre y un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Para eso se creó esta figura de paisaje protegido y eso es lo que queremos. En el informe de Rafo, que debieron haber leído las autoridades del Ejecutivo Municipal, textualmente dice, está absolutamente claro que no se pueden prohibir en el lugar las actividades recreativas ni la pesca. Lo dice el informe técnico. Que por otro lado, habría que agradecerle a Rafo que vino a hacer un informe técnico gratis, que le salió cero peso al municipio y que lo único que cobró fue la estadía que lo pagó el club de pesca. Gabriel, sí. La pesca está restringida en muchos lugares aunque no sea paisaje protegido. Por supuesto. La pesca tiene una cuota, depende de las especies que vos pesques, hay un máximo de piezas. Eso existe desde hace un toco de años. Decir esto en estos contextos y dejarlos así flotando, por lo menos da lugar a la que la gente que no conoce dude. ¿Entendés? Vos vas a pescar a determinados... Por eso existe la veda de pesca también. Vos vas a pescar a determinados claros, pejerreyes. Podés sacar 25 piezas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Si hay un control, vos tenés que sacar con 25. Sí, andá a pescar al Paraná. Vos podés venir con un dorado. Pesca con devolución. No. Lo demás lo tenés que devolver. Nosotros hacemos los concursos con devolución. Estamos devolviendo las carpas, que son plagas. Y las devolvemos al agua. Entonces, poner en duda este tema es por lo menos, qué sé yo, da lugar a confusión. La gente que no está en el asunto dice, ¿qué están haciendo? Están trabajando en contra de los pescadores. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar en contra de los pescadores? Gabriel, por otro lado, también hubo algunos dirigentes que se pusieron en contacto con el vicegobernador de la provincia, que presentó un proyecto que se trataría en abril-mayo, que tiene que ver con los reservorios. Seguro. De agua, sí. Y de un resarcimiento económico incluso para los propietarios de los campos. Sí. Seguro, seguro. Esa es otra cuestión. En comisiones. Una cuestión fue meter miedo a la gente que le gusta la pesca, que le gusta la recreación, que le gusta entrar con botes o lanchas al humedal. Bueno, eso no es así. El paisaje protegido permite la pesca, obviamente que no en forma indiscriminada, como tampoco lo hace ahora el club de pesca, no pesca con trasmayo. Claro. Digamos, ¿qué es una pesca indiscriminada, como dijo el señor intendente? No hay pesca indiscriminada. Y existe una tarea de concientización, un poco lo que el otro día se planteó, sí, en el programa periodístico, que fue lo que se trabajó justamente en esta reunión con los concejales. Seguro, ¿no? Porque, a ver, los concejales en definitiva al principio se pensaban que era una cuestión de presupuesto y demás. Y en realidad lo que se terminó hablando es esto, de concientizar. Paisaje protegido apunta a esto, al ver el espacio como un bien común. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? Encima de las reglas y de las normas incluso. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? ¿En qué sentido que pasa? No, no. ¿La preservación? Sí, el paisaje protegido contempla, como lo dice la ordenanza, dos objetivos. Uno es preservar el ambiente, básicamente el humedal, con toda la flora y fauna que tiene. En equilibrio con las actividades que realiza el hombre en la zona, que es el segundo objetivo. Y esto también nos dolió, porque que desde el Ejecutivo se hable de generalidades. Dice, se propone objetivos generalidades, así como menospreciando. Preservar la biodiversidad, preservar el agua, no es una generalidad. Es algo muy claro, muy contundente, que transpone o traspasa, digamos, llega a las generaciones futuras. Entonces, no es una generalidad, es algo muy serio. Y el equilibrio con las actividades culturales y productivas y educativas. Que como dice Luis, una de las cosas que propone el paisaje protegido, y para eso fue creado, es para que cuando surja algún problema en la reserva o en el área protegida, alguna tensión por alguna causa, se habla dentro de ese paisaje y se lo trata de resolver. Y no es tampoco estanco, el plan de manejo, que es el que hay que hacer después, se va cambiando y se va adaptando. Y también ahí se dijo que había que tener un guardabosque, que había que tener que se tenía que crear por una ley provincial, que el control hacia la provincia, que el club de pesca tenía que compartir cosas. Yo tengo un listado, que no se lo voy a leer para no aburrirlo, pero de un montón de lugares protegidos que nacen a través de una ordenanza. Ah, sí. Es el municipio el que tiene esa posibilidad de decir, a mí me interesa, y a través de una ordenanza. Lo dice Rafo también, que no lo leyeron, cuando habla del instrumento jurídico para crear este área protegida. Dice, hay dos opciones para las características que tiene ese lugar. Una es crearlo a través de un decreto o de una ordenanza municipal. Nosotros decimos, obviamente, una ordenanza, no de un decreto. Que Gabriel, se cree. Sí. Y la otra opción, dice, puede ser avanzar hacia un área protegida de tipo provincial, de acuerdo a la ley 10.000. Decimos otro paso. Es otro paso. Ese paso es a mediano o largo plazo. Lo aconsejamos nosotros desde el informe técnico que el municipio dé el puntapié inicial con la ordenanza, que es la que presentamos. Gabriel, pero en este caso, como es un lugar límite, sí, ¿tendría que haber una ordenanza también de Roque Pérez? Pero la ordenanza que nosotros hacemos desde Saladillo abarca solamente lo que nos compete a sí, Saladillo, sí, solamente el territorio sí, de Saladillo. Sí, por sí, eso fuimos a Roque Pérez, para que si para Roque sumar. Pérez quiere sumarse, ajá, nos parece fantástico que haga otra ordenanza igual y sí, tenemos todo el humedal protegido. Pero entonces, es mentira que no se puede hacer desde lo municipal. Se puede hacer, hay un montón de lugares, y yo quiero solamente leerles uno para que ustedes tengan en cuenta, que es un paisaje protegido municipal que hace la Unión Cívica Radical en Tres Arroyos. En la Unión Cívica Radical, ¿escuchaste? Sí, sí, sí. La albúfera del balneario Reta que pertenece a Tres Arroyos. Entonces, luego de aproximadamente 4 años de existencia, la perseverancia del radicalismo encontró la respuesta necesaria en el bloque del vecinalismo que gobierna allá y finalmente la albúfera de Reta será declarada paisaje protegido de alcance municipal. Un paso previo a la declaración de reserva natural o similar desde la provincia. Es lo que le estamos pidiendo acá. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Entonces, no entendemos por qué este equipo de abogados del Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo no se suma a la caravana, no se suma a la comisión de Salvemos la Laguna. Si la tenían tan clara, ¿por qué no vinieron durante un año a las reuniones a ayudar? ¿O por qué no ayudan ahora si no pudieron venir? Eso es lo que nos molesta, digamos. Sí, puede haber un error en la redacción, cualquiera se puede equivocar. Entonces sí, el abogado del Ejecutivo, si quiere hacerlo, tiene que venir y decir, muchachos, me parece que acá hay un error, ¿por qué no cambian esto por aquello? Que fue lo que hicimos con los concejales, que se cortaron 10 puntos. ¿Cómo quedaría la situación teniendo presente que se puede declarar como paisaje protegido municipal, pero la situación es grave en cuanto a lo hídrico, ¿no? Era como hablamos en el Consejo Deliberante. Lo primero que tendríamos que hacer es lograr la desactivación de los canales, que es la orden que da la autoridad del agua. Eso es lo que tenemos que hacer cumplir. Y la verdad es que no se ha cumplido, ¿viste? Porque nosotros no hemos presionado. Entonces, nosotros pero, claro, como sí, club de pesca... ¿Cuántos años hace que sí, bueno, sigue? Pero vos sabés que tenés que persistir en este tema. Inclusive, bueno, hay otros temas más que por ahí, así los tiro... Esta gente que hizo todos estos canales tenía muchas influencias en un momento determinado en la autoridad del agua. La autoridad del agua han cambiado las autoridades y han cambiado también las autoridades en hidráulica. Eso nos podría estar beneficiando hoy. Estamos moviéndonos en muchos lugares, ¿no? Esta creo que es una movida muy importante. Por eso, lo que yo veo, Oscar, que se están moviendo y están, pero aparecen ahora como división. Ahí voy. Ah, perdón, ahí voy. Disculpe. ¿Por qué tratamos de embarrar la cancha? Explícame vos, estamos todos con ahora está embarrado común. Está embarrado de todo. ¿Por qué tratamos de embarrar la cancha? No lo entendemos. ¿Te das cuenta? Estamos aunando. Tenemos paciencia, yo me porto bien, no le digo nada a nadie. Y tengo que escuchar o ver por ahí que tratamos de embarrar la cancha. La gente que habla no se informa bien, ni tampoco nos pregunta. No estamos enfermos, no somos contagiosos, no tenemos lepra. Pueden hablar con nosotros, tranquilamente, nosotros fuimos a hablar al Consejo Deliberante, háganos todas las preguntas que sean necesarias. Vamos a traer gente que sabe del tema. Y escúchame, los chicos de ECOS saben. Quieren traer gente de afuera. Vamos a traer gente de afuera, como vino este muchacho Rafo. Inclusive algunos comentarios desafortunados. Desafortunados sobre Rafo. ¿Quién es Rafo? Ese es un particular. Por favor, tengamos un poquito de respeto. El señor Rafo vino gratis a Saladillo, vino a hacer un informe. Volvimos a hablar con él. Ahora está muy ocupado, pero más adelante puede volver a venir a dar una charla. Es de Parques Nacionales. A ver. Entonces, vamos a darle seriedad. Vamos a trabajar todos juntos. Vamos a trabajar todos juntos. Poder Ejecutivo, Legislativo, los diputados. Vamos todos juntos. Dejémonos de chicanas. Nosotros no precisamos chicanas. Nosotros lo que precisamos es trabajar todos juntos con un fin común. Pero acá estamos confundiendo a la población. Después la población mal informada toma partido. Y vos escuchás cada opinión que realmente sí, Pobre gente, vos fijate qué mal informada. ¿Y quién lo informa mal? ¡Oh, sorpresa! Los que tendríamos que informarlo bien. Me incluyo porque uno mete la pata también por ahí. Pero creo que esto es muy importante. No, a ver, no ponemos los pantalones largos. No podemos apersonalizar este tema. Acá tenemos que trabajar todos juntos. Acá están las resoluciones. Hice copias para que todos ustedes se lleven una copia de cada cosa. Acá tienen todos los informes. El informe Rafo, este señor que vino de afuera y que no cobró nada, y este que me quiere romper el cuadro. Entonces, me rompe el cuadro de la laguna, cobra. Entonces, viste, vamos a tomar las cosas con seriedad. Mirá, yo reparto acá creación de un área natural protegida en la localidad de Salinas. Este es el informe Rafo. Cada uno de ustedes lo va a tener. Cada uno de ustedes lo publica o no lo publica o hacen lo que le parece. Pero por lo menos vamos a tratar de informar a la, vamos a tratar de informar a la población, muchachos. Nosotros ponemos toda la buena onda y todo en la historia. Lo que pasó, las declaraciones que yo he escuchado ayer, hablando del señor intendente de Roque Pérez, al cual le debo todo el respeto del mundo, son irrespetuosas. Uno no le puede faltar el respeto a una autoridad de un partido vecino, sin conocer los entretelones. Están tirando con munición patera para cualquier lado. No es así. Tenemos que tener respeto, tenemos que respetar. ¿Cómo pretendemos que el señor intendente de Roque Pérez, el día de mañana, cuando informe a su consejo deliberante y tome una decisión, nos apoye si nosotros desde acá, desde lo político, lo estamos bombardeando y estamos hablando pavada? Por favor, más respeto. Porque a mí nadie me contó nada. Yo estuve en las reuniones con el señor Gasparini. A ver. Nadie me contó. Yo sé lo que dijo el señor Gasparini. Gabriel sabe lo que dijo Gasparini. Beto Aguirre sabe lo que dijo Gasparini. Estaba Jansson, estaba el japonés Lenzi también cuando hablamos con Gasparini. A mí nadie me contó nada. Yo soy testigo presencial de lo que dijo Gasparini. Entonces a mí no me puede... Yo empiezo, leo las noticias y veo que... ¡Oh, sorpresa! No quiero entrar en detalle, no voy a dar nombre. Están embarrando a la gente. No corresponde. En el lugar de Gasparini yo tampoco hubiera firmado. Este fue un error. ¿Qué lo vamos a denostar a Destro? ¿Por qué, pobre chico? No, esto lo hizo con buena intención. Nosotros no tenemos ningún problema así que haya salido mal la historia. Empezaremos de nuevo. Pero nosotros no echamos culpa. Ahora resulta que nos están usando a nosotros por las internas políticas que tienen ellos. Déjense de joder, muchachos. Vamos a trabajar por la laguna, vamos a aceptar, desactivar los canales y vamos a tratar de declarar paisaje protegido municipal. Ese es el fin. A mí, lo demás, las internas políticas que tenga cada uno, que se arreglen ellos. Nosotros no somos políticos. Ni Gabriel es político, ni el Grupo Eco es político, ni la Laguna de Indio Muerto, ni la Comisión del Indio Muerto actuamos en política. Yo no actúo en política. Yo quiero defender lo nuestro. Después arréglense, pero no nos jodan la vida a nosotros. Oscar, en la conferencia de prensa anterior, no, el intendente mencionó que el intendente que precede a Gasparini Oreja había estado al lado de los productores. Y de alguna manera, bueno, quienes gobiernan en otros municipios quizás estén también del lado de los productores y no del lado de mantener los... ¿Vos estás hablando de Roque Pérez? Uh-huh. Yo estoy hablando de Saladillo. Yo quiero declarar, nosotros queremos declarar paisaje protegido municipal del partido de Saladillo. Después vemos lo que pasa con Roque Pérez. No me puedo meter en la interna de Roque Pérez. ¿Me entendés? Así que el intendente puede decir lo que quiera del partido de Roque Pérez, es un problema del intendente, no un problema nuestro. A nosotros nos interesa declarar en un primer momento paisaje protegido de manera municipal del partido de Saladillo. Roque Pérez no me interesa, por ahora. Después lo vamos a sumar a Roque Pérez, vas a ver que se va a sumar. Pero tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas con seriedad. Si vamos a empezar a hablar pavada, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso, yo convoco públicamente a los señores concejales, a los presidentes de bloque que se portaron 11 puntos con nosotros a una nueva reunión, a los señores diputados, también, al Poder Ejecutivo, para que formemos la comisión. para que formemos la comisión y hacer un nuevo petitorio. ¿Le erramos con el primero? Y bueno, le erramos con el primero. ¿No salió mal? No salió mal. Hace 40 años que estamos luchando por esto. Sí, en realidad... Del 2006 estamos luchando por esto también con el tema de la desactivación. Sí, en realidad los puntos que se pidieron claramente decía formar una comisión y decía que esa comisión fuera a Roque Pérez y que esa comisión fuera... Bueno, en la reunión muy buena que se hizo el otro día en el Consejo, éramos muchos y un poco se dispersó la discusión y por ahí se cometió el error que dice Oscar. Yo igual quiero, acuerdo con lo que dice él, pero también queremos llamar un poco a la modestia y a la humildad de los partidos políticos, aunque esto suene ridículo, y que nadie pretenda llevarse un trofeo de esto. Porque todas las instituciones empezamos este trabajo en mayo del año anterior, es decir, cuando la laguna rebalsaba de agua, no cuando la laguna no tiene agua y los peces están muertos por todos lados. Entonces, seamos modestos, es decir, y trabajemos juntos como empezamos el otro día en el Consejo Deliberante. Y simplemente aclarar, porque creo que ya quedó aclarado que queremos paisaje protegido, que se puede hacer municipal, que no hay que prohibir la pesca ni las actividades recreativas, que es compatible con las producciones del alrededor, que el otro miedo que nos pareció que se quiso instalar es con los productores. No, los productores, primero se expropiaba. No, por suerte en la conferencia se reconoció finalmente que no hay que expropiar. Y con respecto al uso que se le da al suelo, dice, no se va a apropiar, pero va a haber, creo que utilizo, no me acuerdo la palabra, restricción de dominio, algo así, una limitación de dominio. ¿Qué quiere decir una limitación de dominio? Digamos, los productores, si hay agua en el humedal, hay agua en las napas y hay agua para los cultivos, se van a ver beneficiados y con todo lo que significa el agua, microclima, precipitaciones, todo, ya lo dijimos 500 veces, es un beneficio para los productores. Sí, podemos aplicar, por ahí me equivoco, creo que fue Abarca, por ahí me estoy equivocando, pero escuché en algún momento algo del tema impositivo, de terrenos donde en algún momento se inundan y después no, que desde la provincia se puede trabajar para que esos productores paguen menos impuestos o no paguen, podemos trabajar eso en el plan de manejo de este lugar, por lo tanto se van a beneficiar. Y después hay programas que nosotros no quisimos avanzar porque es en el plan de manejo, por ejemplo en ganadería, que es absolutamente compatible, donde lo hace, por ejemplo, interviene el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía, el INTA de la Cuenca del Salado en programas de producción de carne, en pastizales con ONG como Aves Argentinas, a la cual pertenece RAFO, donde se alienta y se apoya, incluso a través de crédito, para que puedan producir carne en esos lugares que tienen más precio, es decir, se puede trabajar por ahí, con lo cual también se van a ver beneficiados. Y cualquier, ¿cuál es la limitación de dominio? Digamos, hacer canales clandestinos que el Ejecutivo quiere hoy, que Indio Muerto todavía no es un lugar protegido, que se haga un canal clandestino, no, entonces obviamente no se va a poder canalizar. ¿Qué quiere el Ejecutivo? ¿Está de acuerdo que pasen con un avión fumigando arriba del humedal? Creo que no. Bueno, no se va a poder, es decir, no va a cambiar radicalmente. Y cualquier tensión que haya por algún problema productivo se va a discutir dentro de esa reserva con todos los que van a administrar esa reserva, incluidos los productores. Porque es uno de los objetivos de Paisaje Protegido, la concientización, el debate, la educación ambiental, poner el tema ambiental en primer lugar. Entonces, no hay miedo para los productores, no hay miedo para la pesca, no hay miedo para la recreación. Se puede hacer desde lo municipal, se debe hacer desde lo municipal. ¿Por qué queremos que sea municipal? Por la forma de trabajo, porque nos parece que hay que empezar de abajo para arriba, que la provincia tiene que ver que la comunidad de Saladillo trabajó por el humedal, entonces va a ser más fácil pedirle a la provincia. No empezar disputas y decir, bueno, si un diputado tiene un contacto que vaya y lo haga provincial y nosotros apoyamos. No, y de lo local, ¿qué hacemos? Esto hay que hacer el paisaje protegido municipal. Entonces le vamos a pedir a la provincia y la provincia va a aceptar. El artículo 4, creo que es de la ordenanza, también dice que se eleva a la OPDS esta ordenanza y a la provincia. Por lo cual, si llegara a haber algún problema o algo mal redactado, la OPDS y la provincia nos van a decir y lo corregiremos. Entonces, acá no hay conflicto, hay que tener ganas de hacerlo, voluntad política de hacerlo, que es lo que estamos pidiendo. Vos fijate, que nadie habla de la ilegalidad de los canales. ¿Vos escuchaste mucha clase dirigente hablando de la ilegalidad de los canales? ¿Qué es lo que por lo que estamos luchando? Nos vamos a otra parte, embarran la cancha y nos llevan a otro terreno. Sentencias firmes. Dos. Del 2006 y del 2010. Que dicen que hay que desactivar los canales. Muchachos, no queremos más chicanas políticas ni que nos embarren la cancha. Queremos que hagamos cumplir esto y queremos declarar paisaje protegido a la laguna, de interés municipal. Estamos dando el primer pasito, pero queremos cumplir con estas dos resoluciones. Acá está la sentencia y acá está la reafirmación de la sentencia. Y no confundamos esto con el juicio penal. Son dos cosas aparte. El juicio penal el día de mañana nos dará lugar a poder iniciar acciones legales para un resarcimiento económico. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero no nos confundamos, no embarremos la cancha. Una cosita más, que creo que fue una pregunta y quedó medio en el aire. Si el municipio tiene que poner guardaparques, también se dijo en la conferencia que iba a ser un problema en el presupuesto del municipio. Eso se contempla en el plan de manejo. Por ejemplo, lo que hicieron los radicales en Reta, saben que pone el Ejecutivo Municipal y pone los folletos, pone la articulación con las escuelas, pone personal municipal para levantar los residuos del turismo, eso pone, y eso se consensa, se hace por consenso en el plan de manejo. Sí, el municipio puede poner un guardaparque, pero sería lo mejor del mundo, y si no lo puede, no lo va a poner. Va a poner lo que el presupuesto le permita. Empleados municipales que vayan al camping, ¿cuándo? ¿Todos los días, dos veces por semana? Charlémoslo, ayudar. Pero tampoco le vamos a saquear el presupuesto porque declaren paisaje protegido municipal. Y además va a haber ingresos, si se hace bien, si se fomenta el turismo, y tal vez esos ingresos se pueda coordinar con los que están administrando el área para que el municipio también reciba una parte. Eso hay que hablarlo en el plan de manejo, hay que hablar con las agencias de turismo de Saladillo para que traigan contingente de los alrededores, para que vengan escuelas de todos lados. Estamos pensando que las mismas escuelas con los chicos en la Feria de Ciencia pueden aportar, pueden hacer los folletos como ya lo hicieron, que haya participación. Podemos tener un lugar donde recibimos a la gente, una especie de Zoom, donde le explicamos a dónde está entrando, para qué sirve un humedal, le pasamos los videos de Dante y de Lito Roda, es desarrollo local, es aporte de la gente de Saladillo. Trabajo. No sé, la verdad que nosotros no entendemos por qué se apuesta en contra. Con respecto a la producción, queríamos aclarar que bueno, nosotros habíamos presentado fotos satelitales en las cuales, dentro del límite pretende preservar, la producción, digamos, la agricultura es ganadera, o sea, no existe. Este el informe Rafa, gracias. Bueno. Gracias. Che, ¿el informe donde lo tenés, el informe Rafa? Acá está el informe. Sí, pero para que se coja un poco el otro.